yoga. Considera estas preguntas para conversar. ¿Has sido atacado personalmente alguna vez, en especial en las formas mencionadas por Sambalat? ¿Cómo has enfrentado situaciones sociales o espirituales similares en el pasado? ¿En qué grupo estabas tú? ¿Pueden salirle mal las cosas a alguien que vive correctamente? De ser así, ¿qué podemos decirle a esa persona que le sirva de consuelo y ánimo? ¿Cuáles son las herramientas del enemigo mencionadas en este capítulo? ¿Cuáles son las herramientas del liderazgo cristiano mencionadas en este capítulo? ¿Cómo te ha ayudado la oración a enfrentar casos de oposición? ¿Están nuestras vidas espirituales tan cerca de Dios que nos identificamos con Él en todo? ¿En qué sentido es Dios como un cordero y también como un león? ¿Cómo podemos explicar las plegarias bíblicas imprecatorias en las que se desea el mal a alguien? Visítanos en www.escuelasabatica.es.